calles donde reina el pecado. Mi nombre resuena porque soy el condenado. Barabás dejó su marca en la historia, pero yo soy el fuego que quema sin humo. El rey sin corona, el dueño del juego, el que pisa fuerte y no tiene consuelo. Las balas cantan mi canción, son el eco de mi revolución. Tirando patadas en la oscuridad, tal vez lastime a un amigo, pero mato a mi rival. Bang, bang, hasta el miedo va a temblar. Soy el hombre que nunca va a parar. En mi sombra no hay lugar para rezo. Soy el que hace al diablo pedir consejos. El robo del siglo fue solo un ensayo. Abrí las bóvedas. Soy el ladrón que se robó esta canción. Que yo soy el ladrón que se robó esta canción. Que yo soy el ladrón. Barrabás dejó su marca en la historia, pero yo soy el fuego que quema sin humo. El rey sin corona, el dueño del juego, el que pisa fuerte y no tiene consuelo. Las balas cantan mi canción, son el eco de mi revolución. Tirando patadas en la oscuridad, tal vez lastime a un amigo, pero mato a mi rival. Bang, bang, hasta el miedo va a temblar. Soy el hombre que nunca va a parar. En mi sombra no hay lugar para rezos. Soy el que hace al diablo pedir consejos. El robo del siglo fue solo un ensayo. Abrí las bóvedas, rompí los candados. No hay honor en el oro, solo ambición. Y yo soy el ladrón que se robó.